Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los pactos en la historia. Voy a leer de Jeremías capítulo 31, el versículo 32 y 33. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, lápiz y papel, porque vamos a dar algunos textos interesantes, sobre el pacto. Parece que hubo muchos pactos en la historia, pero realmente hay un solo pacto con muchos momentos. ¿A qué me refiero? El pacto en la Biblia se llama el pacto eterno. Y igualito como dice en Jeremías 31:33, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese es el pacto eterno. Y está en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis 21:7, cuando ya está terminando la historia del mundo y que estamos en la tierra nueva, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Si usted quiere definir en pocas palabras cuál es el pacto eterno, es, él es mi Dios, yo soy su hijo y yo soy de su pueblo. Ahora, siempre ha sido el mismo pacto, igual este mismo pacto que hizo con Adán y Eva, Dios lo tiene con los ángeles. Y hubo varios momentos del pacto, varios. Está el pacto con Adán, está el pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y con los israelitas, con Fines, con David y lo que se llama el nuevo pacto. Así que hay un solo pacto que se llama el pacto eterno con muchos momentos. Ahora, el pacto siempre ha sido el mismo. Pero hay especialmente dos momentos que han confundido nuestra manera de ver esto del pacto. Y son dos. Lo que se llama el pacto antiguo y el pacto nuevo, que es parte de todos esos momentos del pacto. Se llama pacto antiguo al pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí, cuando le dio las tablas de la ley y les dijo, bueno, arrancan como mi pueblo y les voy a escribir los límites que siempre hemos tenido, que se llaman los 10 mandamientos. Pero descendiendo Moisés del monte, en Éxodo 32, ellos quebrantaron ese pacto porque de una vez, mientras Moisés estaba en el monte, estaban adorando un becerro de oro. Entonces Dios rompe las tablas a través de Moisés y días después hace el nuevo pacto. Ese nuevo pacto está en Éxodo 34. A la gente se le ha dicho que el antiguo pacto fue con Moisés y los israelitas y que el nuevo pacto fue con la iglesia. Eso no es exactamente cierto, porque el nuevo pacto está en Éxodo 34. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema del antiguo pacto es que la gente le dijo a Moisés, anda, ve y habla con Dios y luego nos cuentas a nosotros. Ese no era el plan. En el nuevo pacto Dios dice, no, vengan, ninguno enseñará a su hermano. Yo le voy a enseñar a cada quien y mi ley se la voy a grabar en el corazón. Así que los dos pactos tienen los mismos componentes. Nada cambió entre un pacto y el otro. No fue que en uno hubiera ley y en otro no hubiera ley. Porque siempre que habla del nuevo pacto dice, es que esta vez no se las voy a dar así las tablas como se las di a Moisés, sino que las voy a escribir en su mente, las voy a poner en su corazón. Porque lo que Dios quiere en ese pacto es que cada persona en la tierra que hace el pacto con Dios tiene que tener un relacionamiento con Él, y en ese relacionamiento aprendemos a amarlo y finalmente aprendemos a obedecer su ley. Por eso hay un solo pacto que se llama pacto eterno con varios momentos. Mañana veremos cómo en ambos pactos están las mismas condiciones y el mismo sistema. Así que no nos dejemos confundir. Hay un solo pacto, el pacto eterno. Yo soy su Dios, ustedes son mis hijos. Y tuvo muchos momentos ese pacto, y especialmente el antiguo y el nuevo pacto fue hecho con el mismo pueblo, uno en Éxodo 32 y otro en Éxodo 34. Qué bueno que podemos seguir aprendiendo. Mañana le añadiremos otros elementos especiales para saber cómo entrar en la armonía, en la relación de un Dios maravilloso que hace un pacto contigo y conmigo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.